cada uno de ellos nosotros hemos aparecido ante ustedes y los hemos ayudado a trascender. En cada cambio, en cada trascendencia, en cada cosecha, siempre los hemos tenido que ayudar y sacarlos del fondo del pozo, donde ustedes se hunden, sin esperanza, sin amor, sin verdades que los ayuden a levantar la mirada al universo. Es un trabajo arduo, la única manera de hacerlo es por amor, no hay otra forma y es el amor lo que nos ha permitido continuar y no abandonarlos nunca. Y es con amor que ustedes saldrán adelante, porque primero deberán amarse, para luego entender el entorno, al planeta y a las verdades cósmicas. No es la primera, ni será la última. ¿Cuántos de ustedes al no recordar están renegando de la vida que les ha tocado vivir en este planeta? ¿Cuántos de ustedes rechazan la vida, porque sienten que no se merecen este planeta y se preguntan, ¿por qué estamos aquí? Dicen constantemente yo no lo pedí, porque me encuentro en esta situación. Culpan a Dios y al universo por la vida miserable que les tocó vivir. Ustedes se han olvidado que llegaron a este planeta como científicos voluntarios y estaban conscientes de todo lo que podía suceder. Lo han olvidado. Pues nosotros sus hermanos mayores, nosotros los eremitas y los interanos no lo hemos olvidado, recordamos cada detalle, cada momento, cada minuto de nuestra existencia y sin embargo estamos aquí con ustedes, ayudándolos y sintiendo en nuestro espíritu cada emoción que ustedes sufren, lloran y se quejan. Cuando llegaron aquí a Tera, nadie los obligó, el Creador no obliga, ni manda, nuestro Creador espera que por amor sus hijos cumplan amorosamente con su trabajo. Y esta fue la razón de que todos nosotros nos encontremos aquí, en este plano. Tienen que recordar que ustedes son voluntarios y como tales, son, valientes, seguros, guerreros, aventureros, firmes y luchadores. Estas cualidades ustedes solo las ven en las películas, pero recuerden hermanos nuestros, los filmes son el reflejo de la vida que ustedes viven. 115. Después que Abigail libere a los hombres del yugo opresor, que sucederá hasta el año 9000. La liberación del hombre será un proceso lento y demorado. Poco a poco algunos hombres comenzarán a percibir su propia vida y entorno, no será fácil, puesto que el dominio opresor, marcará psicológicamente y opresivamente la vida del hombre en el planeta. Surgirán aquellos líderes rebeldes que se opondrán a los gobiernos, instituciones, religiones y más. Estos líderes libertarán a los seres oprimidos y esclavos, son los verdaderos mentores y libertadores del movimiento, la era dorada. La liberación que no será nada fácil, puesto que esa libertad se ganará con luchas, guerras, opresiones, martirios, muerte, dolor, sufrimiento y más.